Era una noche del 2011, 25 de agosto para ser precisos, un día como hoy. Los vecinos de la villa Jaime Izaguirre de Macul se hacían parte de la jornada de protesta, por lo cual Manuel y Gerson Gutiérrez salieron a observar. ¿Cómo excluirse del entusiasmo de los vecinos? Luego de eso, fue todo muy confuso. Gritos y tres balazos rompieron un breve silencio. Gerson miró a su lado y vio cómo uno de esos tres balazos tumbó a su hermano, quitándole primero la conciencia para luego quitarle la vida. El culpable, el sargento Miguel Millacura, disparó su arma, matando a Manuel Gutiérrez. No disparó una vez, sino tres veces hacia jóvenes desarmados, uno de ellos en silla de ruedas. Pese a ser culpable de violencia innecesaria como resultado de muerte, el sargento en cuestión fue condenado a 3 años de libertad vigilada. ¿Violencia innecesaria? Esto quiere decir que, pese a que no había ninguna amenaza de ningún tipo, disparó en dirección hacia esas personas, de forma intencional y consciente. Sí, un peligro a la sociedad con uniforme policial y solo le dieron libertad vigilada. Junto con esto, la uniformada, que trató de encubrir las pruebas del asesinato, fue absuelta por la justicia militar, o más bien la injusticia militar. Manuel Gutiérrez es uno más de los ya numerosos muertos de esta cuestionada democracia. Pero más que una cifra, el dolor generado por su asesinato solo es superado por la grosera impunidad del crimen relatado. El mismo modus operandi, los mismos ejecutores, los mismos culpables, la misma impunidad. Por eso seguimos con la misma rabia, por eso no olvidamos. Esto es Cerro a la Izquierda y comenzamos este programa con aquel tema. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. ¡Siento! Muy buenas tardes a todos, estimados auditores y auditoras. Estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 de la frecuencia modulada. Un gusto saludarles como cada día viernes, iniciando esta semana este programa con Mi Mejor Momento, el nuevo single de la banda nacional Chancho en Piedra que acaba de sacar esta semana. Así que está en YouTube, creo, se puede escuchar si le gustó o si no hay... Bueno, la cosa es estar siempre al día con la música, tratar de estar siempre al día con la música. Saludamos a toda la gente que está escuchando, a nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la Comuna Estación Central en la Región Metropolitana, a nuestros amigos de Radio Aucán que nos retransmiten el día lunes y miércoles en el 97.5 en San Fernando, y al periódico Resumen también, que sube este programa en formato podcast. Partimos saludando a los miembros del equipo. Partimos con Yerko, que leyó la editorial, que ya escucharon su voz. ¿Cómo estás, Yerko? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, también. Bueno, partiste leyendo la editorial más o menos de lo que vamos a hablar el día de hoy, así que adelantando un poco el tema. Cuéntame, Jano, ¿qué tienes que consultarme? No, nada, pues presentando y, bueno, ¿quién te acompaña ahí en el estudio? Bueno, te quiero presentar a dos panelistas, bueno, todos los conocemos, pero siempre es un agrado presentarlos todos los viernes, partiendo por mi izquierda, Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Yerko, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando esta hora en un Concepción bastante soleado, bastante primaveral, así que con todas las ganas y con todo el ímpetu para empezar una nueva emisión de nuestro querido programa con un tema que es de recuerdo, de conmemoración y también de análisis. Así que por eso estamos muy gustosos de estar en esta tarde. También nos acompaña otro personaje ilustre de Cerro a la Izquierda, socio fundador de Cerro. Podrás todos suponer quién es. Gama, ¿cómo estás? Bien, Minyarco, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá en el Cerro La Pólvora, en este cerro bastante empinado acá en medio de la ciudad de Concepción, en un día, como bien lo decía Jano, un día soleado, un día, a pesar de que estamos en invierno, un día con toda la pinta de una primavera bien calurosa. Yo no lo dije, fue Nelson. Gracias, Gama, por omitirme. Muchas gracias por la precisión, compañero. Sumarme a los saludos de... hacia los medios amigos que nos retransmiten a Resumen, a la Radio Villa Francia, a la Radio UCAN, pero muy especialmente a la radio que es nuestro hogar, que es Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM de la ciudad de Concepción. En la punta del Cerro de la Pólvora, siempre transmitiendo en el día a día y en nuestro caso todos los viernes. Bueno, como habíamos señalado, el tema del día de hoy va a ser creo que tenemos un contacto telefónico. Sí, antes del tema tenemos un contacto telefónico con otro personaje muy ilustre de Cerro a la Izquierda. Robinson, ¿cómo estás? Hola, Yerko, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, me estoy acostumbrando a esto de llamar por teléfono, parece. Claro, podría hacer un contacto todos los viernes. El microespacio de... Sí, también en la parte climático, también hay sol ahí en Valdivia hoy. Ya. Para que todos lo sepan. No, bien, y... contento de contactarme con ustedes. Saludos a Gama, a Nelson y a Jano, que están por ahí. Saludos a Engel, que no la saludaron de nuevo. Saludos a Engel. No, que sí, ya llegará. Por ¿no? eso, no, por eso la postergamos un ratito, porque ya viene. Cuidado con eso, te puede llegar. Oye, no, yo quise llamarlo hoy día por una situación puntual. Ustedes saben que, bueno, la semana pasada dijimos en el programa que habían acciones producto de una conmemoración más de la Operación Alfa Carbón. Sí. Y acá en Valdivia estuvieron presentes familiares de ejecutados políticos de esa operación, las cuales me hicieron llegar una declaración a la opinión pública, que no voy a leer completa, pero dentro de esa declaración pública que me pidieron publicar, digamos, publicitar por distintas vías, hay una acusación, o más que una acusación, sino que una opinión bien importante con respecto al caso judicial que ellas quieren hacer ver. Bueno, ya comentamos de qué se trataba la operación Alfa Carbón, pero ustedes saben además que está a punto de salir sentencia en el caso que lleva adelante el ministro Carlos Aldana, ¿sí? Sí, sí. Como casi todos los casos de derechos humanos en Concepción, ¿verdad? Y en la zona. Ellas están súper preocupadas, producto de que, como ustedes saben, son más de 60 los involucrados en esto, pero simplemente hay 18 agentes procesados. ¿Sí? La sentencia que se dictará será sobre estas 18 personas, no sobre la totalidad de agentes que participaron en la operación. Se omite más de la mitad de los que estuvieron involucrados en este caso. Exactamente, Nelson, tal cual. Y más preocupante que eso es una declaración que Carlos Aldana dio a la revista Nos de Concepción, ¿verdad? Revista que ustedes conocen. Sí. En septiembre del 2013, que ellas siempre lo han tenido como una preocupación permanente. ¿Por qué? Porque el ministro Aldana en esa entrevista dice que él equipara, o no lo dice así, pero dice que es tan comprensible el dolor de los familiares como la redención de los victimarios, ¿sí? Que han logrado a través de años de cargar la culpa de haber cometido estos crímenes. Entonces él dice que equilibra, de alguna manera, ¿cierto?, el dolor y la impunidad, ¿cierto?, que han tenido que sufrir durante 32 años los familiares de los ejecutados políticos. O sea, en otras palabras, lo ve como un atenuante. Como un atenuante, como la justicia del empate, ¿cierto? Mm. Sí. Y estos pobres viejitos que se están muriendo, ¿cierto?, que fueron victimarios pero están arrepentidos, entonces hay que considerar eso, y además están arrepentidos, se han redimido de alguna manera, seguramente se compadeció con algún lloriqueo en alguna declaración, en algún careo, ¿verdad? Entonces, lo preocupante es que el ministro a cargo de dictar sentencia tenga esta visión de la justicia. Porque te da un poco como el rol, o cómo va después a ejecutar la orden, o cómo va a ejecutar las sentencias, pues. Exactamente, y que además es un historial ya en la actuación del ministro Aldana. Si tú ves, por ejemplo, se acaba de negar en abrir expediente a más procesos por el caso Lajas San Rosendo, donde participaron civiles vinculados a la compañía de papeles y cartones, ¿cierto? Sí. Entonces, te das cuenta que su actuación es permanente en esto de dar penas muy bajas, que en definitiva no es justicia real, ¿no? Pasó también con los casos como los de Rudy Cárcamo, de violaciones de desapariciones en Ancla 2, que es el caso post-73 que ocurrió en Talcahuano, el caso Arros, Candia, ¿verdad? Hay varios. Sí. Y el ministro Aldana siempre tiene esta misma actuación. Entonces, es necesario que nosotros hagamos presión también para que el ministro Aldana sienta que no estamos conformes con sus dictámenes, ¿no? Claro, ¿y qué tienen pensado como primeros pasos para ver si nosotros también podemos ayudar desde Concepción, ya que ustedes están en Valdivia? ¿Cuáles son? Mira, Patricia Salaquet, Cristina Chacaltana, Patricia Flores, que son familiares de los ejecutados políticos, me dicen que ellas están, aparte de esta declaración pública, van a recolectar firmas para manifestarle al ministro Aldana que esperan justicia real y no migajas de justicia. Entonces, en los próximos semanas, digamos, va a aparecer ahí un petitorio al cual podemos firmar, apoyar, ¿cierto?, difundir por redes sociales, hacer presión sobre el ministro Aldana para que cumpla con el rol que le ha encargado el Estado chileno, hacer justicia, justicia real, ¿no? Eso podemos hacer. Y esto es lo que estamos haciendo ahora a través de nuestro programa también. No, desde luego, acá claramente sabemos que la lucha por la justicia, por que realmente exista castigo para los culpables, nunca ha sido un regalo, nunca ha sido gratuito, sobre todo para aquellos crímenes que se han cometido en contra de los luchadores del pueblo. Y de hecho, tenemos que siempre recordar de que acá todo tipo de justicia ha sido fruto de una presión por parte del pueblo organizado. Esto nunca ha sido un regalo. Exactamente, Gama. Sí, es así. Después de 30 años de impunidad, ¿qué podemos esperar? Pues no iba a llegar, pero después de 30 años el regalo de toda la justicia de una. Exacto, pero lo que podemos hacer ahora por lo menos es presionar claro, a la justicia de que realmente cumpla su papel, pues. ¿Sí? Bueno. Eso, no dejar de hacerlo. Eso es lo que quería manifestar hoy día, chiquillos. Pues. Muchas gracias, Robinson. Como siempre, un gusto hablar contigo. Un abrazo a la distancia. A los cuatro ahí reunidos y saludos a Angel cuando llegue. Sí, sí, cuando llegue. Cuando llegue le daremos tu saludo. Listo. Ya, un abrazo. Chao, trae chao, regalos amigo. Cuando llegue Valdivia. Chao, chao. Jana, el tiro tirando. La dinámica del souvenir. Bueno, ahí podríamos, contábamos con la presencia de nuestro amigo Robinson Silva. Miembro también de nuestro equipo de Cerro a la Izquierda. Corresponsal en Valdivia. Claro. Que nos contaba un poco de este atisbo, esta señal que es bastante potente que envió el ministro Aldana con respecto a la justicia para los casos de la operación Alfa Carbón. Sí, en un caso que hablamos la semana pasada en extenso, puede escuchar el podcast si tiene alguna duda de lo que fue la operación Alfa Carbón, en que agentes del Estado asesinaron un grupo de personas, que es más o menos parecido a lo que vamos a hablar ahora. De hecho, el link está pero hecho. En otro contexto histórico muy reciente. Sí. Antes que pudiéramos meternos de lleno en el tema, me gustaría poder leer el tweet. Las personas que han podido participar en el programa, me gustaría saludar a Elisa Monti, quien nos dice Oli. Oli para ella también. Oli. También a, bueno, Elisa Monti, quien repite un Twitter y nos dice, tengo que decirlo, no me gustó la canción de Chancho en Piedra. Debe ser que no es mi mejor momento. Ja, ja, ja. Muchas gracias por tu opinión, claro. Elisa. La tomaremos en cuenta más adelante. También Renata Brown, quien nos dice, fuerte comienzo, tan real y doloroso, escuchándoles. Bueno, a propósito de la editorial. En efecto. También saludos a Papageno, que es arroba yerko Mon, quien nos dice saludos desde la cada vez más tropical ciudad de Valdivia. Buen tema. A él le gustó el tema. Gerardo, opiniones encontradas en este. Claro. Gerardo Benavides, quien nos envía un mensaje y dice, vamos a aprovechar de escuchar Cerro a la Izquierda en vivo hoy, recordando el asesinato de Manuel Gutiérrez. Saludos para allá, para la región metropolitana, entonces a nuestro amigo Gerardo, que nos deben estar escuchando a través de Villa Francia. Gerardo Benavides nos escucha desde Talca. De Talca. Sí. Wow. Estamos cada vez más llegando. Internacionales, saliendo internacionales, más, pues sí, el mismo país. Pero internacionales en el sentido de que estamos saliendo de Gran Concepción, pues. Sí, no es solamente Concepción, ahora estamos en otros medios, en otras latitudes. Acá Elisa Monti nos vuelve a enviar otro mensaje y nos dice, curioso que se diga que están viejitos por crímenes a derechos humanos, pero ante esto no hay la misma sensibilidad. Y ahí nos coloca una foto de cómo se ve que hay trabajadores de empaques que ya de muy avanzada edad cumpliendo labores en los supermercados de Unimark. A propósito de por qué en el caso del ministro Aldana se compadecía de estos viejitos violadores de derechos humanos, pero en el fondo socialmente no existía la misma valoración con respecto a estos mismos personas de avanzada edad que están... siguen trabajando finalmente en Unimark y en varios otros supermercados de empaque prácticamente. Bueno, tenemos un tema preparado para el día de hoy, que a propósito de la editorial sobre el asesinato de Manuel Gutiérrez, pero como bien también se sugería en la editorial, este es un caso dentro de muchos más. Es por eso que hemos querido el día de hoy destacar lo que ha sido el asesinato y el crimen político durante estos gobiernos de la tan cuestionada democracia. A partir del fin de esta dictadura del año 1990 hasta la fecha, han habido una serie de asesinatos encubiertos por parte del Estado, por funcionarios también de policía, de carabineros, investigaciones, y en muchos de ellos han terminado en la total impunidad y en el desconocimiento público. Y una evidente colusión entre la justicia militar y la justicia ordinaria. Claro. Básicamente la que castiga, entre comillas, los casos de civiles en este caso. Pero... hablando un poco ya, así como entrando en detalle, ¿quién fue Manuel Gutiérrez? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, Manuel Gutiérrez fue asesinado el día 25 de agosto del año 2011 en el marco de una protesta convocada por la CUT. Sufrió un impacto de bala en el tórax y falleció después de haber sido derivado a la posta número 4 de la comuna de Macul. Era un joven de 16 años apenas, bastante joven. Un niño, que asistía regularmente a la iglesia evangélica del brazo de su abuela ciega. La primera reacción de las autoridades fue la negación de su responsabilidad. El presidente Piñera, el ministro Hinspeter y su secretario del Interior, Uvilla, negaron primero que había sido asesinado. De hecho, es bastante señera, bastante clasista la negación que ellos hacen de la responsabilidad institucional, porque en un primer momento ellos dicen que se trató de una balacera producto de un ajuste de cuentas en una población marginal. Claro, eso es lo que dice el Hinspeter, que en ese tiempo era el ministro del Interior. En primera instancia. Claro. Luego niegan que fue un policía el que disparó y luego niegan de que fue intencional. Pero luego de los peritajes se da cuenta de que él no cumple, este policía no cumple ningún solo protocolo para, para el ejercicio del uso de su arma. Entonces, luego de un peritaje se logra detectar, o se logra, mejor dicho, verificar de que no fue azaroso el actuar del policía, sino que fue un abuso de poder. Aún así, como bien señalábamos también al principio, él fue declarado 3 años de libertad vigilada cuando la fiscalía pedía... Sí. Pedía 5 años de prisión. Oye, pero sabéis que antes de entrar como en esos detalles, yo decía partir un poco como contextualizando que ocurrió, bueno, esto se cumplen 5 años. Ese convulsionado año 2011, donde en el pic tal vez de la movilización social que se estaba realizando con respecto al movimiento por la educación, que exigían... Hasta el día de hoy se mantiene la demanda de educación gratuita y de calidad sin fines de lucro. Cuando en el punto más álgido de estas movilizaciones se convoca un paro nacional de 2 días. En la noche del segundo día, si no me equivoco. Sí, justamente. Se producen estas barricadas en Macul, ahí en la Congresia, si no me equivoco, por esos lados. Y bueno, hay barricadas en la noche como en muchos puntos del país donde se había convocado a cacerolazo y eran días agitados, ¿sí? Es un pasado bien reciente, creo que todos nos acordamos de lo agitados que fueron esos días. Y como decían, Manuel Gutiérrez era un chico de 16 años que salió a mirar un niño, para precisar, porque siendo menor de edad es un niño, salió a mirar con su hermano que lo llevaba en silla de ruedas, qué era lo que estaba sucediendo cuando un carabinero, el cabo Miyakura, lo asesinó de un disparo. Claro, y a todo esto, el carabinero negó su responsabilidad hasta el último momento y hasta la última consecuencia. De hecho, se negó a iniciar una investigación carabineros. Y se negó porque ellos decían que no tenían ningún tipo de participación y responsabilidad. Y esta investigación se abriría cuando Gerson Gutiérrez, el hermano de Manuel Gutiérrez, en su declaración señala de que los balazos salieron de un vehículo policial. Es decir, que desde el vehículo disparó hacia la población civil. Y eso es gravísimo. Aún así, la policía, el carabinero, se negó por mucho tiempo a hacer una investigación al respecto. Y de hecho... La subteniente que estaba junto a este sargento trató de ocultar evidencia y salió totalmente absuelta de toda responsabilidad cuando trató de ocultar las pruebas que inculpaban a Miyakura. Pasemos a escuchar a Gerson Gerson Gutiérrez, hermano de Manuel Gutiérrez, que lo acompañaba ese día, como bien decíamos, en silla de ruedas. Su hermano lo asistía en un audio que pertenece a la agrupación Londres 38, está en YouTube. Escuchamos entonces a Gerson Gutiérrez, el hermano. Luego habla Luis Fonseca, que es del Comité Justicia para Manuel Gutiérrez, y Ana Picker, que es de Amnistía Internacional. Este video es del año 2014, pero la información sigue estando fresca. Sí, y vigente, lamentablemente. Manuel era, bueno, un joven de 16 años al momento de su muerte, joven cristiano, creo que eso era como lo más importante en su vida, muy de piel, muy del abrazo, del beso. Y cuando tenía que ser un derecho, tenía que ser recto, él lo hacía sin ningún problema, si tenía algo que decir, lo decía. Lo que yo vi esa noche fue una patrulla de carabineros que pasa por el sector, esto es por Vespucio, y desde donde yo veo que salen los disparos. Siempre se supo y siempre supe yo que había sido carabineros quien había asesinado a Manuel. La noche madrugada, para ser exacto, del 26 de agosto, aparece el subsecretario Villa, dar a conocer lo que había ocurrido esa noche, y entre los acontecimientos que él relata están la muerte de Manuel, pero él lo desliga de la acción de carabineros y da a conocer que esto ocurrió bajo el contexto de un enfrentamiento entre pandillas rivales. Bueno, luego de eso se comienzan con los peritajes y se descubre que sí había sido un carabinero, el sargento Miguel Miyakura. Y en noviembre del año 2011, a solicitud de la familia, se forma el comité. En ese momento, como quedó Miyakura en libertad, lo que pasa también a nivel mediático es que el caso pasa como al olvido. Y la justicia, Como tal, hasta el día de hoy nunca ha llegado. Villagura arriesga una pena de no mayor a 3 años y un día, de pena remitida por la muerte de Manuel. No hay cárcel efectiva y sigue trabajando en Carabineros, y la impunidad, la injusticia se ha mantenido hasta el día de hoy. Mira, nosotros básicamente el comité ha tenido 3 grandes objetivos. Primero, que haya memoria. Segundo lugar, que no haya impunidad, asumiendo que las condiciones del principio fueron adversas en términos judiciales al estar en justicia militar. Y el tercer objetivo, coherente con lo anterior, fin a la justicia militar, es decir, que se derogue totalmente el código actual de justicia militar, que se redacte otro totalmente acotado a delitos de guerra, y que todas las labores de las policías en control del orden público sean materia de justicia civil. Y a nuestro juicio, la justicia militar no da las debidas garantías de independencia e imparcialidad que debería dar cualquier tribunal a la hora de juzgar delitos tan graves como eso. Y en ese sentido hay una deuda pendiente del Estado chileno en hacer esa reforma y asegurar que se excluya de la justicia militar cualquier violación de derechos humanos, especialmente cuando las víctimas son civiles. Y que en definitiva puede implicar impunidad respecto de violaciones de derechos humanos que puedan ser cometidas por, como decía, militares o carabineros. Yo sé lo que se siente perder un hermano. Mi madre sabe lo que se siente perder un hijo. Y no hay dolor más grande. Nosotros no queremos que esto vuelva a ocurrir. Por eso luchamos por el fin de la justicia militar, por eso luchamos para que no haya más impunidad, por eso luchamos por estas situaciones, porque sabemos que habiendo estas instancias de justicia militar, hay impunidad, y las personas estas que sufran estas situaciones van a sufrir lo mismo que nosotros, independientemente de las circunstancias. Y nosotros no queremos que esto ocurra, no queremos otro Manuel Gutiérrez. Nadie quiere otro Manuel Gutiérrez, nadie quiere que el Estado de Chile siga asesinando personas. Recordamos que el audio pertenece a un video de la agrupación Londres 38, y habló Gerson Gutiérrez, que es hermano de Manuel, que estaba junto a él ese día, Luis Fonseca del Comité de Justicia para Manuel Gutiérrez y Ana Picker de Amnistía Internacional. En efecto, ahí teníamos un audio que nos podía graficar un poco más o menos cómo eran las condiciones en las cuales se habían desarrollado los actos. Antes de continuar, me gustaría poder leer los mensajes que han llegado al Twitter. Robinson Silva, desde Valdivia, nos comenta: la impunidad ya es una costumbre. Persiste la misma política, la misma cultura política en Chile, otra herencia dictatorial. Y Elisa Monti, quien nos comenta: niños ABC1 de 16 sí son considerados como tales, y niños pobres de igual edad, jóvenes, y para el Estado son imputables y objetivo de balas. ¿Cuánta razón tiene Elisa Monti? Claro, porque finalmente, ¿cuántas veces hemos conversado temas? Sí. Porque finalmente estamos hablando de un niño de 16 años, un niño evangélico que iba con su abuela ciega a la iglesia, un joven que a lo mejor, si su piel hubiese sido blanca y su cabello rubio, no le hubiese pasado nada. No le hubiese pasado nada, hubiese tenido toda la atención de los medios, a lo mejor hubiese salido hasta el ministro del Interior a rasgar vestiduras por la... O en su defecto ir a verle al hospital, en caso de que hubiera estado herido. Pero no, Manuel era un niño pobre, era un niño de clase trabajadora, que vivía en una comuna periférica, y por tanto operado el clasismo típico de las autoridades chilenas. Y extrapolable a cualquier realidad en cualquier ciudad de Chile. Esto no es solamente Santiago, esto puede haber pasado acá en Concepción, acá mismo en este sector, en Barrio Norte, un joven de las mismas características, reprimido y violentado por las fuerzas policiales en este caso. A mí me gustaría recalcar algo a propósito de eso. Es el modus operandi muy similar con otros casos de impunidad policial. Típica, un policía dispara a quemarropa o dispara en dirección al cuerpo, el sujeto muere, intentan, lo niegan, después ocultan las pruebas, y después cuando se logra verificar que sí lo hicieron, perdonados o son condenados con penas irrisorias. Es el mismo modus operandi de otros casos que se han dado al menos los últimos 15 años. Aquí lo que hay que cuestionar es el tema de la justicia militar. Claro. El hecho de que exista una justicia diferente para un grupo de chilenos que supuestamente viola la premisa de que somos todos iguales ante la ley. ¿Por qué hay gente que tiene que tener una justicia exclusivamente para ellos, juzgado por pares además? De hecho, qué bueno que justo Yerko y Alejandro apuntaron a un punto crucial que tiene que ver con la impunidad y la famosa justicia militar. Acá ahí tenemos algunos antecedentes que nos sirven para ilustrar un poco cómo es este sistema. El Instituto de Derechos Humanos, el año 2010, emitió un informe donde, tomando fuentes de propios carabineros, se registraron en el periodo del año 2006 a febrero del 2010 un total de 2.634 causas por delitos de violencia por parte de las fuerzas policiales. De brutalidad policial. De brutalidad policial, básicamente. Y 116 por el delito de detención ilegal en las distintas unidades militares, que son estas detenciones donde te toman y te dejan en cualquier cuartel, en cualquier... un rapto. Un rapto, básicamente. Sí, un secuestro. Claro. Sí. Y dentro de la misma lógica, indica que 29 carabineros han sido condenados por este tipo de delitos. De casi 3.000 casos, sumando todos los dos casos. Exactamente, de casi 3.000, 29 carabineros han sido procesados, de los cuales todos han sido favorecidos por la pena de remisión condicional. Eso es libertad vigilada a través de compromisos. Sí, de no lo vuelva a hacer. Claro. O cambio de zona. Exactamente. También. O pérdida de beneficio. Sí. Bueno, en el caso cuando han sido mapuches los asesinados, incluso ha significado ascenso. O reasignaciones. El peor de todo es la reasignación a un lugar más al sur. Que bueno, en términos mucho más concreto para que se entienda, es algo muy similar a esto. Puedo asesinar y si lo hago, lo peor que me puede pasar es perder la pega. Eso es lo que está pasando. Y en el peor de los casos, porque tampoco es algo que suceda. Sí, porque como dice Nelson, en algunos casos incluso han sido ascendidos, pese a ser unos asesinos. Eso lo dije yo, ¿no? Porque nos confunden con Nelson todo el tiempo. O reasignado, eso dije yo. En su defecto o lo sacan o lo reasignan en otra fuente, en otro lugar más. Lo esconden más, en otras palabras. Más lo fondean. Oye, a propósito de carabineros, vamos a escuchar otro audio que fue la reacción de carabineros ese día, la mañana siguiente, porque recordemos que esto sucedió en la madrugada. ¿Y cómo informó la prensa ese día 26 de agosto de aquel agitado 2011? A esta hora vamos a establecer un contacto con Daniel Sosa porque Carabineros se está refiriendo al caso del joven que murió luego de recibir un balazo en la comuna de Macul durante las protestas que se registraron el jueves pasado en la noche. Escuchemos lo que está diciendo Carabineros. Ocurridos en Santiago y específicamente en el sector de Peñalolén, donde lamentablemente falleció un joven en la noche del día 25, al revisar las facciones que fueron distribuidas al personal, el personal que andaba de servicio a los alrededores de Avenida Vespucio con El Valle, el tipo de armamento que fue entregado para el servicio esa noche, las copias de constancias, las bitácoras de los vehículos policiales, se estableció lo siguiente. Alrededor de la medianoche, un suboficial que se encontraba de servicio de patrullaje del plan cuadrante concurrió de propia iniciativa a prestar cooperación a personal de servicio que se encontraba apostado en un servicentro COPEC ubicado en Avenida Vespucio con El Valle. Una vez en el lugar, se parapetaron y al observar que desde el otro costado de Avenida de Américo Vespucio disparaban en contra del personal que había requerido apoyo, el suboficial jefe de la patrulla tomó la decisión de hacer uso de su armamento de servicio, UCI, 9 milímetros. En dos ocasiones, la versión de él, con el cual me acabo de entrevistar, señala que disparó no al grupo de personas, disparó al aire. Eso se tendrá que establecer en la respectiva investigación. Aquí nosotros no estamos atribuyendo la responsabilidad al suboficial que hizo uso de su arma de servicio. La responsabilidad de los hechos la tendrá que establecer científicamente los peritajes que va a tener que realizar lo antes posible la Policía de Investigaciones con la orientación del fiscal que lleva la causa. Esa es la única investigación. Eso es lo único que yo les quería señalar. ¿A qué se debe que el general Gastardo? ¿Por qué aparentemente está dada de baja? Mire, ¿qué sanción? Por la transparencia que siempre la institución ha tenido y ha demostrado a la comunidad. Y la comunidad eso lo sabe. Como jefe de zona, he tomado la decisión de poner a este suboficial a disposición de los tribunales de justicia por una presunción de responsabilidad. Presunción de responsabilidad. ¿Por qué cosa? El suboficial, una vez que regresó a esta unidad, no dio cuenta a sus mandos de haber hecho uso de su arma de servicio precisamente en ese lugar. Él me señala también que antes de entregar esta arma de servicio utilizada, repuso con munición particular los dos tiros que había utilizado y había hecho limpieza del arma de servicio. Por esa negligencia inexcusable, repito, no es una responsabilidad que nosotros... Las palabras entonces del general José Luis Ortega, el jefe de la zona metropolitana Oriente, de lo que ha pasado en torno al caso del joven Manuel Gutiérrez, quien recibió entonces un balazo el jueves pasado durante las protestas que se produjeron en el sector de Macul. La periodista iba a decir que fue que recibió un balazo. Sí, se contuvo. Sí. Oye, las pruebas posteriormente demuestran de que todo lo que dijo ese el general de Carabineros fue... A cargo de la zona, jefe de zona metropolitana. Sí, estaba totalmente falaz. Era mentira. Mentira, derechamente mentira. Carabineros mintió. Sí, porque, ¿qué? Bueno, podríamos partir señalando de que es inverosímil, ¿sabes? Es inaceptable que diga que el funcionario disparó hacia el aire si la bala le cayó en el tórax. Es una trayectoria bastante rara, por decirlo menos. Sí, por decirlo menos. Partiendo por eso. De hecho, ¿sabes qué? Perdón, Jerko, antes de que lances con tu info, me acuerdo que los días siguientes, para tratar de justificar que un disparo al aire le había entrado por el tórax, se hablaba de que había rebotado en la pasarela de la rotonda la bala, como en 45 grados, y rebotó de vuelta así de punta hacia donde estaba Manuel Gutiérrez. ¡Qué Dios mío! Bueno, a propósito de esto, la Corte Marcial rebajó la pena del ex sargento de Carabineros del 20 de mayo de 2015. Es decir, que en vez de darle los 3 años que se había dado inicialmente... Y más encima 3 años de... Está vigilada. Vigilada. Se redujo a 400 días que empezaron a contar desde el mismo día que se dictó la sentencia. No, es decir, no 400 días más después de la renovación de la sentencia, sino que llevaba ya con los días que ya había contado, se sumaron y solamente él pagó la diferencia. Eso es como que eso es lo que pasó. Y hoy día probablemente se haga la cuenta y ya esté libre. Ya no esté vigilado, que siempre estuvo libre. A esta altura ya está libre, liberado, o sea, toda... Claro, y nunca pisó una cárcel, aun cuando se estableció de que sí hubo intencionalidad del disparo. Eso es lo que alegó en todo momento quienes estaban llevando la contra este comité de defensa por el tema de Manuel Gutiérrez. Justicia para Manuel, gracias, Gama, por tu corrección. Porque todas las pruebas indicaron de que fue un disparo premeditado, y lo cual conllevó a la muerte de Manuel Gutiérrez. Entonces, en ese sentido, la rebaja de pena es como decirle que no tuvo la culpa. Eso fue la rebaja. Te tocó estar ahí, mala cueva, 400 días. ¿Sabes que yo lo extrapolo al caso de los coludidos o los casos de estafas empresariales que han habido últimamente? Y se da la lógica de empresarios corruptos, no pagan ni un día de cárcel, pena remitida, arresto domiciliario. Fuerzas militares que reprimen y asesinan gente, la misma pena. Podemos hablar a ciencia cierta aquí que la justicia opera, y nos preguntamos, ¿justicia para quién? ¿Justicia dónde? ¿Justicia cuándo? ¿Te opera un poco cómo opera el sistema judicial acá en Chile? Bueno, y cuando la familia y quienes estaban llevando la causa en favor de la familia de Manuel Gutiérrez presentó un reclamo, y un reclamo por la rebaja de condena fue rechazado. O sea, ese nivel de impunidad grosera que tiene este país con los criminales protegidos por el Estado. Acá hay otra arista también que me gustaría poderla mencionarla, al menos de pasada. Acá también se aprovechó la condición religiosa de la familia de Manuel para tratar de confundirlos. Acá la familia de Manuel es una familia muy, muy religiosa, de la religión evangélica pentecostal, religión a la cual yo también me adscribo, lo sincero en estos momentos. Y lo sabemos. Y mandados por parte del alto mando de Carabineros, fueron enviados los dos capellanes evangélicos de Carabineros de Chile. Y fueron enviados a hablar con Biblia en mano a la familia. Qué grosero. Pero haciendo un uso pero totalmente burdo de la religiosidad de esta familia, y diciéndolos, llamándolos directamente a que tenían que bajar las acciones, porque o si no, no iban a sacar nada con reclamar en los medios de comunicación, cuando tenían, gracias a este especie de nexo medio raro entre la religión y los carabineros, podían conseguir muchas más cosas, cosa que finalmente vemos que no pasó nada. O sea, finalmente salieron igualmente, no tienen justicia para la muerte de su hijo, de su hermano. Sí. De hecho, me acuerdo que se utilizó bastante eso para impedir, justamente como dice Gama, de que la familia hiciera alguna acción. Apelando a la religiosidad. Sí, pero lo de los capellanes era un dato que no sabía y me parece realmente... Macabre. Bueno, macabre, sí. Por decirlo menos. Sí. Yo para documentarme para este programa pude ver un documental, una producción que está ahí disponible en YouTube, gratis para todos, que se llama Crónica de un Comité, que relata más o menos el devenir del comité que se formó para luchar por la justicia para Manuel. Y ahí se ve claramente cómo la familia grabó a estos dos capellanes evangélicos de Carabineros llamando insistentemente a la familia a no hacer acciones públicas. Porque, claro, los cristianos perdonan, colocan los de mejilla, con esos argumentos. Con esa calaña de argumentos vacíos y que finalmente reducen la religión a una tontera que solamente le hicieron la autoría. Bueno, vamos a generar una pausa musical y a la vuelta de la pausa musical volvemos con este tema. Ya, vamos a escuchar un tema igual en relación, si bien no tiene que ver con Manuel Gutiérrez en sí mismo, sí tiene que ver con una matanza realizada por agentes del Estado a principio en una joven democracia, aún se podría decir al comienzo, bueno, durante el gobierno de Patricio Aylwin, que es conocida como la matanza de Apoquindo, cuando Carabineros detuvo una micro donde se fugaban militantes del Lautaro después de hacer una recuperación en un banco, y donde mataron impidieron el paso de la micro con su patrulla, se bajaron con la arma disparando a lo loco y murió, aparte de los Lautaro, murió la gente que iba en la micro. Y entre ellos, la prima de Álvaro España, que es vocalista de la banda esta de punk de Los Fiscales, que le escribe esta canción justamente a propósito de este hecho. Escuchamos Eugenia de Fiscales Ad Hoc y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Eugenia de los Fiscales escuchábamos en este... En esta pausa, digo, de Cerro a la Izquierda, aprovecho de saludar a toda la gente que está escuchando en el 107.7 FM en la comuna de Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. Aquí en Conce y por Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en Santiago. A la gente que escucha la repetición de este programa el día lunes en Radio Aucán en San Fernando, el día martes en Conce y en la Villa Francia, y el día miércoles nuevamente en Radio Aucán de San Fernando. Estamos con hartas repeticiones por todos lados y pronto una más, de hecho. Wow, la gente quiere escucharnos. Va a quedar chato de escucharnos. No es la idea, bro. Me gustaría poder leer el Twitter. Calmado, antes de eso recordarle a la gente que puede seguir participando con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, como los que la gente que va a leer Gama a continuación. Mandamos, Papageno, arroba yerco-mon, escribe nuevamente y dice: otra muestra más de la criminalización de la pobreza. Justicia en la medida de que tu quintil lo permita. Notable bueno, frase. Es lo que estábamos conversando justamente poco antes de cerrar el área anterior. El bloque pasado. Elisa Monti nos dice: el Estado ha asesinado a menores de edad de manera atroz. Terrorismo de Estado en la dictadura, Sename, José Buenante. Y nos vuelve a escribir y nos dice: la mentira en Carabineros ya es a estas alturas un protocolo. Se repite en cada caso en donde la institución está implicada. Rosilva nos escribe: en la matanza de Apoquindo asesinaron a Yuri Uribe, vecino de los cerros de Talcahuano, militante del movimiento juvenil Lautaro e hijo de la compañera Marilu. Efectivamente. Y acá Elisa Monti nos vuelve a escribir, nos dice: este tema sí que sí, Eugenia de Fiscales. Ese le gustó. Dedito para arriba para el DJ Jano. Te ganaste un corazón, Elisa. Bueno, Nelson, cuéntanos a propósito de lo que nos señala Elisa Monti, del otros casos, este tema puntual de José Buenante, que sí, pues, tiene bastantes aspectos similares. En lo turbio. No es un caso aislado. No es claro, un caso aislado. Caso. Y hay bastante coincidencia con el caso de Manuel Gutiérrez. Cuéntanos, ¿quién era José Buenante? Nelson. José Buenante era un joven que vivía en la ciudad de Puerto Montt, al sur de nuestro país. Pobre que tenía, mapuche. Exactamente, 16 años. Él vivía en el sector, la población Mirasol de Puerto Montt, que es un sector popular de la ciudad de Puerto Montt. Él se encontraba en la madrugada del 3 de septiembre del año 2005. De hecho, justamente, no sé, por un coincidencia del destino, coincide que prontamente también se va a cumplir un aniversario, el 11º de la desaparición de José Buenante. Él se encontraba junto a un grupo de amigos compartiendo en las calles de la población Mirasol de Puerto Montt cuando una patrulla de carabineros los detuvo. Obviamente por estar bebiendo o por estar compartiendo en la vía pública. En este caso estaban bebiendo alcohol, por lo que se presupone. La patrulla de carabineros toma detenido a José y se le pierde la pista. Lamentablemente José desapareció a partir de esa madrugada del 3 de septiembre. Su familia, sus amigos que estaban con él ese día, le pierden el rastro absolutamente en las calles de Puerto Montt. Bueno, muchas cosas y muchos años han pasado esto. Estamos hablando que esto fue el 3 de septiembre del año 2005. Como decía anteriormente, ya se van a cumplir 11 años de la desaparición de José. Bueno, recién en el año 2009 se llegó a una condena en torno y se logró identificar a los carabineros que estuvieron implicados en el caso. ¿Por qué se logró identificar tan tarde, Nelson? Cuéntanos. Bueno, ahí operó básicamente la lógica de la impunidad y la lógica también de tapar evidencia. En este caso voy a citar algunas de las cosas que se hicieron para encubrir este caso y para que no se llegara la verdad y no se identificara a los carabineros que estuvieron implicados en la desaparición de José. Le enumero. Número 1. Se hicieron declaraciones que ninguna concordaba durante el juicio. Primer punto. Segundo. Los carabineros adulteraron el libro de detenido en la noche en la cual José estuvo en la cárcel, en el retén en este caso. Tercero. Enmendaron el libro de acta. Lo cambiaron dos veces, quedando solamente el registro de uno, finalmente. Otro punto, no hay una concordancia en los kilometrajes ni en la justificación del recorrido que hizo la patrulla policial entre las 2 y las 6 de la mañana de la madrugada de aquel 3 de septiembre del año 2005. Recién en el año 2009, la justicia logra identificar, a partir de toda esta incongruencia, a partir de todo este manto de duda y de todas estas mentiras que se tejieron, a partir de la propia defensa corporativa que hizo Carabinero, se logra identificar a los autores o a las personas que estaban en la patrulla aquel día, que fueron el sargento segundo, Juan Ricardo Altamirano, los cabos Patricio Alejandro Mera Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas. Estos tres fueron los finalmente implicados o los identificados como los autores de esta desaparición forzada de José. ¿Qué pasó en el trayecto? Lamentablemente el caso, por presiones desde el mismo Carabineros, se separó en dos aristas. Por un lado, se investigó por la justicia ordinaria en caso de la complicidad o la autoría de civiles. Y por otro lado, el caso de estos tres uniformados que fueron identificados se pasó a la justicia militar. ¿Qué pasó en el proceso? Al final, la justicia militar operó nuevamente, entregó penas remitidas a estos tres carabineros y hasta el día de hoy a José no se le ha encontrado el rastro. Hasta el día de hoy, estando a 25 de agosto o 26 de agosto del 2016, casi cumpliendo 11 años de la desaparición de José, y aún no se tiene ningún vestigio ni ninguna prueba concreta con respecto al paradero de José. O sea que podría catalogarse como un detenido desaparecido. Sí, tiene todos los atributos y tiene todas las características de ser un detenido desaparecido en democracia. De la democracia. Bueno, del gobierno de Michelle Bachelet 1. No, Ricardo Lagos. Fue a los fines del 2005. gobierno de Ricardo Lagos. Sí, Bachelet asumió el 2006. Claro. Lo complejo es de que si bien se tiene establecido quiénes fueron los culpables, o sea, está más o menos claro, que no confiesen dónde estamos. Sí. Porque ¿dónde está? Una persona no se pierde así como así. Entonces eso es lo que a mí todavía me impacta, me deja a veces marcando ocupado, como se dice comúnmente, porque si están los culpables, ¿por qué no dicen dónde están? De hecho, recordando, yo revisando la prensa durante la semana de este caso, hay unas declaraciones de Edmundo Pérez Lloma que casi llama a que es irrisorio pensar que en Chile existan detenidos desaparecidos. Aludiendo justamente al caso de José Buenante, Edmundo Pérez Lloma, que después fue ministro de Interior del primer gobierno de Bachelet en el año 2006-2007. Al que le habían regalado unos caballitos, una cosa así. Exactamente. El mismo que viste y calza y que tuvo negocios mineros también en el norte y se vio implicado con unas comunidades. A todo esto el proceso del negocio del litio, si mi memoria no me falla. No, desde luego, acá tenemos muchas cosas de las cuales conversar y cómo finalmente se va repitiendo el mismo modus operandi caso tras caso. De hecho, como te decía anteriormente, se comparten los mismos patrones. Impunidad de la policía, en este caso, hicieron desaparecer a alguien, todavía no se sabe dónde está. Segundo, la famosa justicia militar operó. Operó en cuanto se logró condenar e identificar a estos carabineros, pero actualmente poseen una pena remitida. Tercero, tienes el manto de dudas que sembró en los mismos carabineros en torno a esconder pruebas, a borrar registros, a no entregar información, a bloquear básicamente el acceso a la justicia y a la verdad. Acá yo creo que claramente tenemos que apuntar hacia el sistema jurídico que genera que se produzcan este tipo de casos, que es este sistema de justicia militar segregado para precisamente los militares, y de hecho el hecho bastante absurdo y ridículo de que carabineros, de que en este caso policías, estén siendo tratados como personal militar cuando la legislación comparada señala todo lo contrario, que en todas partes del mundo los policías, los carabineros son personas civiles, no son militares. Bueno, no. A propósito de eso que señala Renata Brown a través del Twitter, a través del hashtag Cerro a la Izquierda, dice: para mí si fueron los pacos, pero no los Suche a quienes se inculparon, para mí que los grados mandan. Bueno, y a través de eso también dice Elisa Monti, dice: es tan violento que carabineros implicados en detención y desaparición forzosa del niño José Buenante hayan sido reintegrados. Eso nos da más o menos una ilustración de cuál es finalmente la idea de justicia para las autoridades de carabineros. Acá no se están dando las señales públicas potentes que señalen de que la brutalidad policial no está permitida. Acá la única forma de prohibir de que se sigan ejecutando este tipo de actos de brutalidad policial es castigar a los responsables. No hay otra solución. Es simple, lisa y llanamente, que los carabineros se atengan a los procedimientos, a los protocolos que dicen estudiar, y que finalmente se haga justicia, una justicia civil efectiva para los culpables. Acá no sacamos nada con seguir alegando por cada muerto que está, se va a producir en algún momento. Acá tenemos que apuntar en contra del sistema que produce este tipo de injusticias, que es la permanencia de la justicia militar en tiempos de paz, que finalmente es la que cobija y ampara todo este tipo de prácticas. Crímenes. Este tipo de crímenes, en realidad. Son delincuentes y ellos son el verdadero peligro de la sociedad, porque pueden matar y ser impunes. Una persona que mata a una persona y está 20 años en la cárcel, 30 años en la cárcel, versus una persona que mata y está libre pudiendo hacerlo de nuevo, porque amparado por el Estado, financiado por el Estado y encubierto por el Estado. Entrenado. Ese es un peligro, y entrenados también para matar. Eso es un peligro que anda dando vueltas en la calle. Es población potencialmente psicópata, prácticamente. Uh-huh. Acá yo creo que tenemos otros casos que de los cuales a hacer memoria, ¿no es así, Nelson? Exactamente. De hecho, bueno, nosotros hemos tomado algunos casos emblemáticos en torno a esta temática, pero hay muchos más. De hecho, desde el 90 al 2016, basta, no, por nombrar solamente algunos, tenemos los casos de los asesinados en la matanza de Apoquindo, que muy bien nos contaba Jano y Robinson Silva, Yuri Uribe Toro, Raúl González Órdenes, Alejandro Sosa. También jóvenes de 23, 24 años. Para que se hagan una idea, más o menos son gente joven, gente que está recién formándose, gente que está recién saliendo sus primeras armas dentro de la vida en este caso. Claudia López Benaiges, estudiante de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, quien es asesinada el 11 de septiembre de 1998 al recibir una bala disparada por carabineros durante un allanamiento en la población La Pincoya. También debemos hacer memoria de Daniel Menco, un estudiante trabajador, pobre, joven, quien estudiaba en la Universidad de Tarapacá, quien muere el 21 de mayo de 1999, baleado por funcionarios de carabineros durante las protestas en el marco de la movilización universitaria por la permanencia del Fondo Solidario. Un estudiante que tenía un carrito de helados para pagarse los estudios, un estudiante de la clase trabajadora. También tenemos, en lo que va desde el 2000 en adelante, el caso de Alex Lemún Saavedra, de 17 años, quien muere el 12 de noviembre del año 2002, luego de estar 5 días agonizando debido al impacto de bala en su cabeza disparada por otro mayor de carabineros durante un proceso de recuperación de tierras. También tenemos el caso de Zenén Díaz Necul, de 17 años, quien muere el 10 de mayo del 2005 atropellado por un camión maderero que lo embistió durante un corte de carretera Pacífico realizado a las alturas del viaducto Malleco. El caso de José Buenante, el niño José Buenante. También el caso de Juan Coyiwin Cadril, un lonco mapuche de 71 años que murió el 29 de agosto del año 2006 en su domicilio cerca de Nueva Imperial por una bala disparada por un sargento de carabineros. Esto claramente fue una incursión totalmente irregular en la propiedad de este caballero, y desde luego mencionar el caso de Rodrigo Cisternas Fernández, quien fuera un obrero forestal asesinado el 3 de mayo del año 2007 debido a los disparos realizados en su contra por carabineros cuando intentaban desalojar una carretera tomada por obreros forestales en el marco de estas movilizaciones en la industria forestal. También tenemos a Matías Catrileo Quesada, de 22 años, joven mapuche y estudiante de agronomía de la Universidad de la Frontera, quien fue asesinado el 3 de enero del año 2008, cuando participaba de la toma del predio Santa Margarita. Y también el caso de Johnny Cariqueo Yáñez, quien fue asesinado el 31 de marzo del año 2008, de un ataque. Él permanecía detenido en la comisaría la comisaría número 26 de Pudahuel, quien al no prestársele los primeros auxilios correspondientes falleció de un paro cardíaco. También tenemos el caso de Jaime Mendoza Collío, de 24 años, comunero mapuche, asesinado tras la toma del fundo San Sebastián en la comuna de Ercilla. Y también el caso de Daniel Riquelme Muñoz, poblador de Hualpén, quien murió. Este es el caso de los pobladores que fueron asesinados por carabineros en durante el 27F. en el marco del toque de queda a propósito del terremoto sí. de ese año en toda la zona de Concepción. Lo que hemos leído son solo los antecedentes al caso de Manuel Gutiérrez. De ahí en adelante han habido muertes también, recordemos a Juan Pablo Jiménez, que igual quedó impune en sí. nada. Se habló de una bala loca incluso a ese nivel de ridiculez. Y así suma y sigue, y siguen sumando casos. Amigo, yo estaba en silencio mientras leías tu gama porque estaba un poco impactado, porque si tú lees muchos de estos casos, nosotros tenemos acá la lectura, muchos de ellos pudo haber sido cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que están escuchando. O sea, ese nivel de impunidad tiene la policía en este país. Promedio de edad entre los 17 y los 25. Muchos estaban pidiendo que no se les quitara su crédito universitario, mejora en sus condiciones laborales, cosas, demandas muy justas y simplemente un carabinero desenfunda su arma, sí. dispara. Y en los casos que más profundizamos, que fue Manuel Gutiérrez y José Buenante, no estaban haciendo nada. Manuel Gutiérrez salió a mirar y José Buenante estaba con sus amigos. Entonces eso es lo que uno puede, le indigna. Y es indignante la impunidad y cómo el Estado y estos políticos corruptos se burlan de nosotros haciendo silencio de estos casos de asesinato, protegiendo a la policía, que también protege sus intereses. Eso quiero dejar claro también. De ahí está la protección, el blindaje político a estos asesinos, porque esos mismos asesinos son los que cuidan sus intereses. No, y acá también tratándose de una policía que finalmente parece que se mandara sola cuando todos vimos este inicio de su carrera de youtuber del general director de carabineros, quien señaló que iba a defender las pensiones de los carabineros a como diera lugar. Cuando nadie la estaba cuestionando, al menos del gobierno. Efectivamente. Mm. Acá teníamos esta lista que la verdad es una lista más larga de la que deseáramos. No sabíamos cuándo se iba a terminar esta lista que estábamos viendo. Bueno, y por qué insisto tanto en que hay un olvido sistemático de estos casos, porque a mí me ha tocado muchas veces hablar con personas y ellos no tenían ni idea que habían asesinado en democracia. Po. Cuando tú le hablabas, todos se acordaban de Caupolicán y Nostroza, de Sebastián Acevedo, de la inmolación de Sebastián Acevedo, pero cuando tú le hablabas de los asesinados en democracia, nadie tenía idea. Yo me tocó muchas veces haciendo clases de historia y la gente no tenía ni idea. Entonces, ese nivel de olvido sistemático, la amnesia, lo que algunos denominan la amnesia inducida, de que al final nos olvidamos de estos casos y no es casualidad que nos olvidemos de ellos, porque se nos ha educado para que pensemos de que en democracia no hay muertos. En efecto. Mira, yo acá tengo un recuerdo que me gustaría poder comentarle a las personas que nos acompañan, y es de que cuando ocurre el asesinato de Matías Catrileo, la primera acción que hago con mi hermano Rodrigo en ese momento es, me acuerdo claramente que fue un día de verano, en enero, prácticamente unos 3 días después de Año Nuevo, salir a protestar por la muerte, por el asesinato de este joven. Y salimos a protestar y nos congregamos con muchas personas ahí en la Plaza de la Independencia de Concepción, y marchamos por el centro y llegamos hasta el foro de la Universidad de Concepción, donde se desarrollaba un acto, en donde se pudo leer un discurso reclamando estas mismas cosas por las cuales ahora tristemente seguimos luchando. Nuevamente vemos que hay más muertos en democracia, más torturados, persiste este sistema corrupto de justicia militar. Ya es momento de que empecemos a cerrar este bloque, no sin antes leer a todas las personas que han podido leer que han podido participar a través de Twitter. Leo a Gerardo Benavides, quien nos dice: hablar de tribunales de justicia es ridículo dentro de un sistema cuyas bases es la desigualdad. Gracias por la aclaración, porque muy certera, muy certera. Finalmente son tribunales de injusticia, porque no ofrecen ningún tipo de garantía para las personas que están siendo que precisamente exigen justicia de tribunales militares. Como decía Yarko Monge, justicia de acuerdo a tu quintil. En la medida de tu quintil. También leemos a Renata Brown, quien nos dice: y allá en lo de Conce, en una protesta cuando los pacos dispararon frente a la U, ¿se recuerdan? Sí, eso pasó en el 2011, pasó en el 2013, en el 2014 creo que igual pasó. Recordamos a nuestra compañera Pauli Rubilar, que recibió un disparo de una lacrimógena directamente a su ojo. Compañera, en todo el sentido de la palabra, al menos de gama Nelson y yo. Sí. Ah, de veras, tienes toda la razón. Sí. De carrera décimo, en esos años. También leemos a Elisa Monti, que nos dice: no solo los asesinados, sino los muchos encarcelados por motivos políticos en democracia. Bueno, ahí esa nos da para otra lista, esa da para un programa entero también para poderlo comentar. La lista bastante larga. Bastante larga la lista que hay. La gente detenida 11 meses, 12 meses, y después de libertad, después de haberlo tenido un año encerrado por casa inexistente. Claro. También tenemos el último tuit que leo es de Renata Brown, que dice: chu, perdón, fue antes de que llegara la alegría. Estos crímenes son en este bello arcoíris. A modo irónico. Sí. Claro. De esta alegría que nos prometieron que nunca llegó. Oye, mira, son tantos los asesinados por el Estado que estábamos hablando ahora, este Estado post-pinochetista, asesinados directamente por agentes del Estado, como los casos de los que hablamos, pero también muchos asesinados en su negación al derecho del acceso a la salud. Mucha gente muere esperando atención, eso también es un asesinato por parte del Estado. Claro. Cuando tú mueres en una lista esperando que te atiendan, una lista de espera. Gente que muere por no tener pensiones también, por no poder comprar o atenderse porque la pensión no le alcanza para vivir, también es un asesinato por el Estado. Todos los ancianos que finalmente se mueren por no tener dinero para comprar sus remedios. Exacto. Y todos los niños que han muerto en el Sename. Todos los niños que han muerto en el Sename han sido asesinados por el Estado, y no nos vamos a cansar de decir eso, fueron asesinados. Y no fue un error de procedimiento, no fue un asesinato. Sí, pues, y así la lista sigue. Pero en lo particular, aprovechando esta coyuntura, debemos cerrar este bloque apuntando a que debemos sumarnos a luchar en contra de la permanencia de este sistema de justicia militar en tiempos de paz. Eso no tiene ningún tipo de asidero, es totalmente... No tiene ningún parangón tampoco en ningún otro país que esté esta figura de este tribunal militar que sigue operando. Ya, pues, así que con este llamado a luchar en contra de estos tribunales de injusticia militar, es que me gustaría cerrar este bloque. Ya, pues, nos vamos a una canción que suele regalarse también a la gente que, en el contexto de casos de derechos humanos, asociado generalmente a las dictaduras, pero vamos a hablar ahora de los asesinados por el Estado post-pinochetista democrático también, porque los crímenes son igual de terribles si lo hace tu partido o el que estaba en contra, da igual. Escuchamos a Luis Enrique Mejía Godoy con Mi Venganza Personal, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo, implacable que el combate siempre ha sido, y el más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga, te sacuda la tristeza de los ojos, cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada. Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia, pero el pueblo hoy bajo de su piel rojinegro tiene erguido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia, pero el pueblo hoy bajo de su piel rojinegro tiene erguido el corazón. venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles. Cuando en vez de encarcelarte te proponga, te sacude la tristeza de los ojos. Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy bajó de su piel, rojinegro tiene erguido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy bajó de su piel, rojinegro tiene erguido el corazón. Volvemos a este tercer bloque de Cerro a la Izquierda, transmitiendo aquí desde la punta del Cerro La Pólvora en Barrio Norte, en Conce. Para todos los lugares del mundo donde llegue nuestra señal. Saludamos a la Angel, que se acaba de sumar al panel, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Angel? Muy bien, gracias. Estás lejos del micrófono, te puedo decir yo cómo estás. Al menos de sonido. Muchas gracias. Que solamente te refieras al sonido. Sí, no, solamente eso. ¿Cómo estás? ¿Ahí sí? Muy bien, gracias. No, todavía está. Ya, pero... Pauta. Paremos. No, pero es que para que se escuche bien. Ya, bueno. Si no es por hinchar. Eso ni tú te la crees, Jano. Sí, obvio, sí. De hecho, tengo retroalimentación acá. Me dicen, él se escucha bien, él se escucha también. Es una actitud profesional. Sí. Oye, bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? En este bloque vamos a hablar de la marcha No Más AFP, que se realizó el fin de semana pasado, domingo 21 de agosto. Pero vamos a hablar desde un enfoque distinto, desde el enfoque de lo que opinaron las personas en la calle, no de lo que nosotros opinamos, porque ya nos han escuchado tantas veces opinar de lo mismo, que es reiterativo. Sí. Así que mejor hablemos un poco, o escuchemos algunos audios que recogieron los compañeros a la izquierda, de la opinión de las personas que fueron a la marcha y que se congregaron posteriormente a una concentración en un acto que se hizo en la Plaza Independencia de la ciudad de Concepción. ¿Cuántos asistentes en más o menos? No sé, no los conté. Es que me estaba durando mucho rato. No, que el cálculo 60.000. Sí. El más optimista 45.000. El menos optimista, aún así es harta gente. ¿Qué dijeron los carabineros? 35.000. 200. Siempre, como José Piña dijo, que habían 200 personas. El 1%. El 1% de Chile representa lo que marchó el otro día. Pero aquí en Concepción. En Puro Conce ya estaba el más del 1% de Chile. Claro. Sí. Ya, pues, vamos a escuchar algunos audios en primer lugar que recogió nuestro compañero Yerko ahí ese día. En la reportero marcha. En terreno. Reportero en terreno, será la izquierda. Sí, amigo, cuéntame. Mira, nosotros estamos convocando a esta gran marcha porque creemos que es lo mínimo que debemos hacer como aporte. Inclusive estamos más allá que los otros gremios. Hemos parado, digamos, dos turnos, y probablemente este sería el tercer turno que estamos parando, y creo que ese es el nuevo método. Ya no basta de marchar. Si queremos cambios reales y cambios concretos con el sistema de prevenciones, hay que parar este país, y eso significa no solamente un día, dos o tres días, pero que tenga que ser real, un paro real, no parcial. Y nosotros como portuarios siempre hemos llevado la batuta en las movilizaciones, hemos sido pioneros en esto, y hoy día ya lo estamos haciendo, y el día de mañana estamos en una gran posibilidad de juntarlo con otros gremios y parar a nivel país. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mira, soy Luis Neira, miembro de la Unión Portuaria del Bío Bío y presidente de mi sindicato de Puerto San Vicente. Muchas gracias, Cristo. ¿Cuál es su nombre? Adela Bascuñán. Ya. ¿Por qué está marchando hoy? Porque sentimos y siento y veo en la realidad que no es un sistema que no está sirviendo, que no está resolviendo el problema de los miles y miles de personas que están en etapa de jubilar en este momento. Y yo creo que se viene peor para los que vamos a jubilar después. O sea, ya se están viendo los resultados, bueno, los resultados comenzaron a verse al poco tiempo de iniciarse las AFP, y ha sido funesto, o sea, realmente funesto. Si tú lo comparas con los antiguos sistemas que estaban, hoy en día tienes que preguntarle nomás a un profesor, a un empleado, un administrativo, cómo, con cuánto se están jubilando, y las diferencias con las plata que se jubilaban en el sistema antiguo son abismales, ¿sí? Es una diferencia abismal. Yo conozco personalmente gente que está profesoras que se están jubilando con 140 mil pesos. Eso es inaceptable, bajo todo punto de vista, es inaceptable. No puede una persona después de 30, 35 años de labor jubilar con semejante. ¿Para qué le sirve? Y más encima, imagínate, pretendiendo que nos jubilemos con más edad, más enfermos, más cagados todavía vamos a terminar. Entonces, no, es un sistema que no sirve. No es un sistema, como yo lo veo, ni siquiera es algo que se pueda arreglar. Esto es un cambio que tiene que hacerse de raíz nomás. Sí. Muchas gracias. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Claudia. ¿Por qué está marchando mi vida? ¿Por qué crees que hay que cambiar la AFP? Porque pienso que es un robo que le hacen al pueblo chileno, y pienso que debemos demostrar al gobierno que Chile no está conforme. Además, nos creemos grandes muchas cosas, pero lamentablemente nos ha ganado Perú, que es un pueblo que lo miramos en menos, y ha demostrado que ellos sí son grandes y que se respeta al pueblo peruano. Sin embargo, los chilenos han basureado con todos los trabajadores de Chile. Y es para que el gobierno entienda de una buena vez que estamos cansados. Estamos hartos de que nos miren en menos, que no nos tomen en cuenta nuestros derechos que nos corresponden. Ya, muchas gracias. Hay tres opiniones que recogió Yerko al azar, ¿o no? Sí, cualquiera. Me pillaba alguien ahí esperando ser entrevistado y yo me acercaba. Y para que alguna gente que dice que todos salen y no tienen idea por qué están marchando, como les gusta decir a muchos que están en contra de esto, que en el caso de la AFP son bastante pocos los que están en contra de que hay que cambiarlo, ahí tres opiniones al azar, todas bien clarito. Sí, pues hay como frases fuerza que podemos rescatar. Una de ellas dice que no es un sistema que se pueda arreglar, y creo que te resume bien la idea de que no queremos AFP estatal, ni más o menos AFP, ni o, AFP en la medida de lo posible. O el ese 5% que propuso la presidenta de apoyo, claro, solidario para aumentar, sí, las pensiones. O las modificaciones ni sistema mixto tampoco. Claro, ni las modificaciones que plantea Piñera, me refiero a Sebastián, porque el otro cree que es perfecto. Pero y la otra señora decía, la otra señora decía que no soluciona el problema de la jubilación. Pero llama la atención que hoy día en Chile sea un problema la jubilación, cuando no tendría que ser un problema, sino que tan solo una etapa más en la vida de las personas. Hoy día, claro, con el nivel de pensión es un problema. Bueno, tengo entendido que hay otro audio del trabajo periodístico que hizo nuestro amigo Gama. Sí, para equilibrar las fuentes periodísticas, claro, vamos a escuchar una opinión más extensa que recogió Gama con una persona que tengo el nombre aquí, que se llama Cristina Cifuentes. Uy, horrible. Estaba para nada, gracias a Dios, estoy todavía joven y no tengo enfermedad, pero que me espera aquí a cuando tenga 70 o 80 años. O sea, uno va a morirse nomás. Y eso. ¿Qué opina de la convocatoria de la marcha? Oh, es genial. Yo nunca había visto mi Chile así. Me emociono porque es bonito que Chile se una por causa justa para todos. Yo ya no tengo nada que esperar porque ya jubilé, porque me cagó la AFP y más ahora por mi hija y mi nieta, para que tengan un futuro mejor. ¿Qué le diría a las personas que se quedaron en sus hogares para que salgan a movilizar? Yo diría que son cómodos, porque los demás den la lucha y después van a recibir los beneficios igual que todos, si se logra algo, que Dios quiera que así sea. Bueno, ahí teníamos el audio de una pequeña entrevista que pude sostener con la señora Cristina Cifuentes, una señora que pude ahí conocer en el calor de la lucha, de la marcha, que diga. Lucha, bueno, también. Lucha, en realidad, estábamos en eso. La señora Luisa. Fue una entrevista súper emocionante para mí, porque en el fondo la señora se me emocionó enfrente cuando le estaba preguntando por el tema de la marcha. Y claro, nos grafica, ella se emocionaba porque veía a tanta gente en la calle, a tanta gente marchando, oponiéndose a este sistema injusto, a este sistema corrupto de las AFP. Y ella estaba muy feliz de poder ver tanta gente en la calle unida en contra de esta porquería de la AFP. Sí. Y ella igual también con un dejo de ya resignación, diciendo ella que ya la AFP ya se la había cagado en realidad, y que ella marchaba luchando por en favor de su hija y su nieta. Qué bueno. Pero yo creo que acá claramente tenemos que señalar de que hay esperanza para todos, en la medida en que podamos ser capaces de unirnos y luchar en contra de la AFP. Acá claramente que estamos luchando por el presente y por el futuro. Sí, que no sean marchas y que después de esto desencadene tan solo una pequeña reformita, si es que se puede llamar así, como en otros casos. Que seamos capaces de seguir hasta el final, hasta conseguir el objetivo final. ¿Qué es? No más AFP. A coro. No más AFP. Y sí, un sistema tripartito de reparto solidario. Y repetir, no queremos mejorar la AFP, no queremos AFP estatal. No queremos, no más AFP. No queremos un AFP en la medida de lo posible, o un AFP más o menos. O AFP reformada, 2.0. No. Enchulada. Enchulada. Sistema de reparto solidario. No es tampoco neo AFP. Queremos jubilar la AFP, que se vayan para la casa, nunca más AFP, y sí un sistema de reparto social solidario que dé pensiones dignas a todos y todas. Así que yo creo que y tripartito, porque aporten los trabajadores, el empresario y el Estado, en la medida en que haga falta plata. Que le saquemos un cachito al cobre, con eso ya creo que... Temazo ese. Temazo, tocaste algo sensible. A propósito de todo lo que se han robado los militares. Ni un puto peso, como dijo. Ni un puto peso, ¿por qué? Pero yo creo que eso es harina de otro costal. Sí. Bueno, si le bajamos el sueldo de los 22 millones que gana... ¿Qué 22? Que, ¿33? 33, perdón. No. Quizá ahí podemos sacar harta plata. Ahí hay hartos putos pesos, como dijo. Así que yo creo que es bueno que vayamos cerrando este... Sí, y vamos a estar pendientes de cualquier actividad que se haga al respecto. Este es un tema que sigue. Hay un llamado a paro. Hay un llamado a paro en noviembre. En general, el 4 de noviembre. Sí, vamos a ver cómo se desarrolla aquella acción. Nosotros vamos a una pausa musical y volvemos para hacer el último bloque ya de Cerro a la Izquierda de este día viernes 26 de agosto. La chonté tal vez por primera vez en mucho tiempo. Llegando a septiembre, vuelo a empanada y hasta el tuyo. Huele a romero. Aromo, perdón, nada que ver romero. A romero, no sé. Pauta. Ya. Vamos a una pausa musical y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Silencio para soportar que todo anda mal, que a veces voy perdido, reina mía, y en la soledad que reina en esta cruel ciudad, que nunca me falte tiempo para poderme acercar a tu sonrisita, mamita linda, por la mañana. Luna sabe que me voy a ir, luna sabe que voy a morir. Con la bota puesta me voy, con la bota puesta me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste feliz, me voy. Con la bota puesta me voy, con la bota puesta me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste feliz, me voy. Que la mala maña llegó hace tanto tiempo, escondió en los rincones, en los callejones o en los agujeros más negros, acumulando riqueza a punta de mentira, de dolor, balazo, miedo y dolor, que no me lleve la muerte sin poderme acurrucar a tu sonrisita, mamita linda, por la mañana. Luna sabe que me voy a ir, luna sabe que voy a morir, con la bota puesta me voy, con la bota puesta me voy. Alma, no te pongas triste, sé que me quisiste feliz, me voy. Con la bota puesta me voy, con la bota puesta me voy. Mi alma, no te pongas triste, sé que me quisiste feliz, me voy. ¿Cómo te voy a olvidar? Entre tu cabello, mujer, me perdí entre tus cabellos. Entre tu cabello, mi amor, entre tu crespo hermoso, yo. Venga pa' acá, chiquitita, venga pa' acá, chiquitita. Apretadita, calientita, antes de bueno, ahí teníamos una canción que nos servía de pausa musical para volver a este bloque ya final de Cerro La Izquierda. Estamos todos bailando. Así es. Creo... reflexionando en torno a la canción. Sí. Efectivamente. Bueno, saludar a todas las personas que están unidas a nuestras transmisiones, a todos nuestros los medios amigos, saludando a nuestra, primeramente a nuestro hogar radial, a Radio Villa Francia, a Radio Voz de la Mujer, sí, en Concepción, el 107.7, y también saludar a Radio Villa Francia y también a Radio Ucán allá en San Fernando. Exacto. Tenemos un par de cuñas que comentar con respecto a un evento empresarial. Pero que teníamos unos saludos en Twitter. Ah, eso era lo que me estabas indicando. Muchas sí, gracias. Sí, eso estaba indicando. Te falta lenguaje, aprender lenguaje de señas, Gama, porque Angel te estaba haciendo señas hace rato. Casi pegándote patadas por debajo del. Eso hubiese sido más efectivo. Muy bien, lo haré en el futuro. Saludamos a Elisa Monti, que nos dice, me despido hasta el otro programa. Saludos a Elisa Monti. Saludos, Elisa. Rosilva, quien nos comenta, saludos Angel, la lucha contra las AFP es la oportunidad de atacar el corazón del modelo. Vamos con todo. Saludos a Robinson Silva, que no está con nosotros, pero forma parte del equipo Cerro de Izquierda. Tuvimos un contacto en la. Lo hemos dicho como seis veces en este programa. Pero por supuesto hay que seguirlo diciendo hasta el final. Sí. Saludos a Robinson, tuvimos un contacto telefónico. De hecho, Angel con nos exigió que te saludáramos. Sí. Muy bien. Por eso puso saludos Angel. Sí, por eso sí. Fue el inicio con eso. Saludos Robinson. Cuéntanos, Gama, de qué se trata el tema que nos va a presentar en este momento. ¿Qué sucedió ayer? Acá. Oh, ay, sí. Se reunió pura gente buena. El índice de CTM está en nivel alto. Fue una película altísimo. De terror. Sí. Sí. Efectivamente, el, bueno. El índice de CTM. El índice de CTMismo estaba en nivel 10. Como de 1 a 10 estaba en 10. Como ese programa que tenía el Discovery como de índice de maldad. Claro, una cosa eso, así. Eso. Una ese cosa el así. Índice de CTM, sí. Está bien. Pues bien, todos los años en estas fechas tiene lugar acá en la región de Biobío el Encuentro Regional de Empresas. Herede, que es más o menos como el Icare, sí. Versión penquista bien penca. Más local, digámoslo más local. Local. Es que ninguno puede ser bueno, no sé, sí, todos son penca. Así que bueno, en base a eso... Puros reptilianos. Unidos bajo la consigna, vamos que se puede, se desarrolló. Ayer jueves en el Centro de Eventos Sur Activo, el Encuentro Regional de Empresas, que agrupa a gran parte de las empresas que están operativas acá en la región de Biobío, más diversas autoridades y ministros de Estado, como en el caso de Máximo Pacheco Mate, ministro de Energía, y Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía. Según señaló Radio Biobío, el encuentro duró todo el día y participaron 14 expositores y se desarrollaron 4 almuerzos temáticos. Detenerse ahí, 4 almuerzos temáticos. ¿Cómo nos atragantaron en 4 almuerzos? Sí, una presa de pollo, su carnecita mechada, supongo que comieron eso, pero sí, con algo de atragantarse. No, sé. Tenían que atragantarse con su pedazo de guayú. Seso de canario. Con seso de canario también puede ser. Igual yo puedo comer 4 almuerzos. Pero eso es por tu pobreza original. Nosotros todos podemos comer 4 almuerzos. Pero ellos no sé cómo lo hacen. Pero el tema que lo más importante se desarrolló afuera. Acá hubo nuevamente, bueno, como se reunió toda esta gente tan buena, era evidentemente el movimiento social tenía iba a tener que hacerse presente, a poder encarar por último a estos personajes que se encargan de amargarle la vida a todos los pobladores sobre todo y pobladoras. Si están dentro de esos personajes que estaban reunidos, los representantes de las empresas que tienen la embarrada en la octava región. Por un lado con las forestales ocupando territorio tanto mapuche como territorio en general. Campesino también. Y también en las periferias urbanas también está lleno de pino y eucalipto. Y además estaban reunidos los representantes del Ejecutivo que están aprobando en este momento Octopus. Más están dando todas las pasadas y por haber sí. Para los proyectos de este tipo. Así que en relación a eso teníamos un audio que sería bueno que pudiéramos revisar. ¿Qué opinas? Vamos, este original de Gama, ¿tú lo traes? ¿No? Es, mira, a la vuelta te doy el dato. Vale. Expectante. Vamos a escuchar entonces un audio de la manifestación que se realizó fuera de El Sur Activo, mientras adentro se realizaba el encuentro, ¿me ayudan con el nombre? Regional de Empresas, Herede. Hereje. Ya, vamos con eso y a la vuelta comentamos. Y resulta que esos parlamentarios jamás han salido de los campos. cualquiera aquí, ¿sí? Para venir por los votos, sí. Ven a la vez a hacer lo grande, en fin. Y después que sale el elegido, le volvemos a diputados, senadores, los acuerdos más de los tres. Te lucí para que te vean tus colores. Oye, cae en los ojos, si está todo calado. Los perros de los tipos. Matón, matón, asesino. Aquí, la única arma también que tiene los mapuches aquí en Colima, ahí está. ¿De dónde hay? ¿De allí? ¿De los mapuches? ¿De qué hay? ¿Hay arma? ¿De dónde? Ahí, ¿de quién era entonces el video original? Del Valdés, de nuestro amigo Valdés. Ah, ya. Sebastián Valdés. Sí, que está. Pueden seguir su canal Orate TV, donde pueden encontrar ese video donde sacamos ese audio. Y ese y otro material. Un poquito fuerte, sí. La base. Así. Sí, le vamos a contar. Sí, le vamos a decir que para la otra un poquito más despacio. Sí. Para que no. Bueno, decir que oye, estábamos transmitiendo un video que no es nuestro. Señalar también de que se escuchaba bastante ruido de fondo, algunos improperios, pero era porque justo se estaba dando la entrevista en el contexto de la articulación de la represión a esta manifestación. Por eso se escucha como le grita a la policía, la gente le grita a la policía, que estaba a puertas a agarrar a palos a la gente, así que por eso sí, era entendible. De hecho, el mismo Sebastián Valdés recibió una lacrimógena en una pierna y sí, se vi la foto, un gran moretón. ¿Y cómo está? Bien. Moreteado. Moreteado, pero bien. Era bastante feo el machacón que le dejaron. Sí. Sí. Saludos a él entonces, desde acá. Saludos. Sacrificando una pierna por la por la lucha. Efectivamente. Ganándose una cojera. Oye, ¿qué decir? Herede, en ese contexto se desarrolló, la manifestación fue bastante reprimida. Escuché de boca de algunos habitantes de Santa Sabina que llegaron persiguiendo a los manifestantes hasta la Católica. Llegaron, se metieron un buen trecho. Sí, se metieron al Mall Plaza El Trébol a reprimir, que se supone que es un espacio público, una figura medio extraña, pero hay niños, hay gente, entonces también se excedieron bastante, como ya es costumbre en los últimos meses. Bueno, yo creo que esto devela claramente cuál es el accionar de Carabineros a la hora de defender a sus patrones. Sí, estaba cuidando a los empresarios. Estaban ahí. Ahí actúan directamente como guardias de los empresarios. Porque ¿a qué riesgo estaban expuestos? A ninguno, porque estaban en un lugar cerrado y no había nada que... No, ninguna posibilidad de cantar, nada. Se pudo desarrollar la manifestación ordenada, sí, pero Carabineros no quiso, así de listo. Exacto, porque estaban en... Porque para los que están fuera de Concepción y no conocen Concepción, ese espacio está en un lugar bien protegido, donde hay veredas y calles laterales que en realidad no tenían para qué hacer todo ese show los Carabineros, pero ellos lo quisieron hacer. Y está en la mitad de una autopista que une la comuna de Concepción y Talcahuano. Tampoco es que esté en el centro, que interrumpa así como el tráfico muy... Sí. Está aislado, pero completamente. Y lo que hace que la represión sea aún más peligrosa, porque es una autopista de alta velocidad. Autopista de alta velocidad, exactamente. Sí. Más complicado. Ningún criterio. Y el trecho es bastante largo entre ese lugar y la Universidad Católica, y la gente corriendo. Sí. Muchas cuadras, 10 cuadras. Probablemente, algo así, pero son supongo por lo menos 2-3 kilómetros. Sí. Y bueno, también comentar de que por ahí mismito cerca está la primera comisaría, la comisaría de las Lomas Verdes. Hasta ahora está y después la van a trasladar un poco más al centro. Lo comentamos la otra vez en Cerro de la Izquierda, que va esa comisaría va a estar acá en Barrio Norte. Va a estar excelente. Cerca de nosotros. Sí, va a estar más cerca de nosotros todavía. Ojalá nos puedan escuchar los viernes. Señor Carabineros, puede sintonizarlo. Un poco humor también en esta tarde, tampoco vamos podemos a estar serios. Puede sintonizarnos una invitación para que nos escuche todos los viernes a las 17:30 horas en el 107.7 en su comisaría, amiga. Sí, unos speakers y les vamos a dejar uno para que lo vean. De repente cuando escuchen interferencias de algunos radiopatrullas, no es coincidencia. Le podemos regalar un tazón. Anotado en la bitácora, de hecho, yo creo. Bueno, ya es momento de que vayamos cerrando este espacio radial y me gustaría de que, bueno, pudiéramos ir ya haciendo el cierre de este tema. O sea, finalmente, redondear la información de que ayer se desarrolló. Una pregunta, Gama, no sé si tú estás dentro de estos quienes estaban en este encuentro de señores notables. ¿Estaban los representantes de las pesqueras y de las salmoneras que se quieren instalar en la región? Es que estaba todo, estaba toda la fauna. La flora y fauna extractivista de la región. Sí, la crema y nata de la empresa. Porque señalar chileno. También, para hacer link con otros temas que hemos discutido en Cerro a la Izquierda. Estaban los representantes de la ACIP, la Asociación de Pesqueras Industriales. Ahí está. Los representantes de Endesa, quienes han contaminado la... Los reptilianos, los Illuminati también estaban presentes en esta... A lo que quiero señalar de que recordemos, haciendo el link con otros programas, de que acá además se quieren instalar... quieren hacer un trueque en realidad. Las forestales que ya tienen totalmente degradado y destruido el suelo de acá de la octava región, quieren migrar hacia el sur, y las empresas del sur, salmoneras, que ya tienen saturado el mar, quieren venir acá a la octava región. Y estos encuentros es donde se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para hacer esos trueques, esos movimientos. Por eso mucho ojo con estos encuentros, y por eso era tan importante esta manifestación. Claro. O en estos encuentros aprovechan la oportunidad para hacerlo público. Claro. Hacer público su lobby. Sí. La flora y fauna extractivista, dijo Nelson. Me gusta. Sí, sí. Bonito concepto. Y señalar también eso, porque habían representantes del gobierno aplaudiendo los discursos de estos empresarios. Había ministros. Ministro. Estaba el ministro de Energía, nuestro querido ministro de Energía, Máximo Pacheco. Mate. Mate, sí, hay que decir Mate. El segundo apellido. Y Luis Felipe Césped, este ya es más piojo resucitado. El ministro de Economía. No sabemos, hay que hacer el seguimiento. Pero mate, ese apellido me suena Alto Biobío, donde está la represa Pangue, la represa Ralco. Justamente. Que la familia Mate tiene una parcela, que el patio es el embalse artificial generado por las propias represas. Huele a dinero ahí, mucho dinero. Bueno, mucho dinero. Dólares. Huele a que todo está arreglado. Sí. Entonces, para que se hagan una idea de por qué la gente estaba protestando, sobre todo la gente que no es de acá, de la octava región, por qué era tan importante y la gente se estaba manifestando. Porque estos personajes estaban hoy día, quieren convertir nuestra región en una zona de sacrificio. Eso es. Quieren terminar de colocarle la lápida. Claro. Sí, más bien eso, porque zona de sacrificio parece que ya lo es hace rato. Hace rato ya, pero quieren colocarle la guinda a la torta. Claro. Y es donde no se entienden todos estos programas que los venden como políticas públicas, donde generan impulso a la pequeña y mediana empresa, el emprendimiento, para el turismo, en sectores que van a... Yo una vez, cuando trabajaba en Lota, una vez me quedé dormido en el camino y uh-huh. en el bus y llegué a la Raquete. Ya. Qué gracioso, perdón. Que ya, pero lo más trágico en realidad fue que justo me bajé y había una feria de emprendimiento auspiciada por Forestal Arauco. Forestal Arauco que devastó la Raquete. Claro. Totalmente. Sí, entonces ahí no uno ve agua. Más o menos cuáles son las migajas que le van tirando estas grandes empresas a las personas, y cómo también muchas personas finalmente se hacen parte de esta cueca en pelotas que es el asistencialismo empresarial. Sí, efectivamente. Pero lo importante, yo creo que lo bonito y lo importante en este caso es resaltar de que hubo oposición, hubo resistencia. Sí, y que la capacidad de oponerse. La gente salió, está saliendo a marchar, se está oponiendo. Y se supo, la gente habló de ese tema. Y cada vez más se está funando este tipo de actividades, porque normalmente, si no, nos situamos 10 años atrás, 15 años atrás, no, esto no pasaba. Piola, se aplaudía, salían hasta en revista Cosas, salían en las páginas sociales este tipo de encuentro, muy bien aplaudido, muy bien valorado. Sí. Y la gente respetando las mentiras y las difamaciones que se hacían por la prensa. O nadie se enteraba y nadie estaba ni ahí. Y hace no tanto 15 o 10 como decís tú, yo creo que hasta hace 5 años atrás la cuestión era así, y ahora cada año se va sumando más fuerza. La invitación entonces siempre a seguir faltándole el respeto a estos empresarios ladrones, corruptos, empresarios asesinos también, que están asesinando nuestro medio ambiente, nos asesinan contaminando nuestra agua, contaminando nuestro aire, nuestro suelo. Entonces la invitación es seguir faltando cada vez más al respeto a estos señores. Y tener una cizaña crítica con todas estas voladeros de luces que muchas veces se tiran por los medios oficiales o por los diarios que ellos mismos financian. Así que lo sepan, nunca más se van a poder reunir tranquilos. Buen mensaje. Ya. Ahora nos tenemos que despedir. Por eso, cuando empieza a subirle volúmenes así. Ya. Como cuando apúrense. Te pagan la luz. Claro. Te pagan la luz para que te vayas. Sí, así cuando ponen lento. Te empiezan a barrer el local para que te vayas. Claro. Ya, perfecto. Gracias, Carlos. Ya voy a comenzar yo a despedirme. Reiterando el saludo para Robinson Silva. Y un afectuoso saludo a toda la gente de Cerro La Pólvora, Barrio Norte, Santa Sabina, que son Camilo Enríquez, que son nuestros vecinos más inmediatos. un afectuoso saludo para toda la gente que nos escuchó en Concepción, que nos escuchó en Santiago, que nos escuchó en San Fernando y a lo largo y ancho de todo nuestro país. Un abrazo enorme y muy agradecido y muy puesto a seguir escuchando Cerro a la Izquierda. La próxima semana volvemos con nuevos temas, volvemos con nuevas temáticas y con nuevas iniciativas que ya pronto vamos a tirar más luces. De hecho, la próxima semana venimos con un anuncio. Una gran sorpresa. Bueno, a todos nuestros auditores y auditoras, un gran abrazo, un gran saludo, en particular a la gente de Tomé, como todos los viernes, y un saludo también particular a Robinson Silva, que ya lo hemos saludado harto, pero vamos a seguir saludándolo. Un saludo desde Concepción para Valdivia. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas que pudieron acompañarnos a través de Twitter. Me despido afectuosamente de Elisa Monti, nuevamente de Rosilva, de Renata Brown, de Gerardo Benavides y de todas las personas que pudieron tuitear en esta ocasión. También de Papa Geno, que es arroba yercomonje, yerco-mon. Así que para todos ellos, muchos saludos acá desde esta ciudad de Conce, esta ciudad con un clima bastante raro en este día, últimos días de agosto, con cara de septiembre prácticamente. Así que eso, nos estamos viendo el próximo día viernes con las mismas ganas, las mismas energías de seguir rompiendo el cerco informativo. Jano. Sí, no, nada, despedirme también. Después de esa despedida Fidel Castriana, digamos. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas en un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Como cada semana vamos a cerrar con música hecha en la región y esta vez música hecha en nuestro programa. Recordamos la visita que nos hizo a principio de año Claudia Melgarejo tocando Sin Más en los estudios de Cerro a la Izquierda y nos vemos la próxima semana. Adiós. Magia, sin ilusión, sin pompa y sin fanfarria, sin chispa, sin avanzar y sin desearte nada ni pintarte de cero. Sin gente, sin público ya, silencio esperado, sin guerra, sin antifaz, sin camisa de fuerza, sin pecado, sin más, te vas, sin condición en tu pregón, sin polvadera ni nada, sin ser la princesa atada. Te puedo leer sin más variedades que ver, sin más terminas de salir todo lo sembrado y florecido, entrega semillas para otra vez. Es mi piel más bella ahora que tiene todas las marcas. Sin polvadera, sin nada, sin ser la princesa atada en los confines de un dragón, sin compartir buena razón y en realidad, sin compartir, sin sospechar, sin deducir, sin que mi piel te pueda oler, sin más variedades que ver, sin más terminas de salir. Sin apenas terminas de salir. Sin condición, en tu pregón, sin polvadera ni nada, sin ser la princesa. Te puedo leer sin más variedades que ver, sin más terminas de salir, sin condición en tu pregón, sin polvadera ni nada, sin ser la princesa de los confines de un dragón, sin convertir buena razón en realidad, sin compartir, sin sospechar, que mi piel te puedo oler, sin más variedades que ver, sin más. Terminas de salir. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerden que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.